Buenos días, amigos. Iniciamos esta última semana del mes de julio. Bienvenidos y gracias. I need a love that grows. I don't want it unless I know that it's passing on. Someone somehow will be there, ready to share. I need a love that's strong. I'm so tired. Los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. Hard. Con esa canción arranca nuestra programación de hoy. ¡Qué felicidad! Bueno, espero que la pasen muy bien. Un fin de semana un poco...